Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso acá en la radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Hoy les tenemos un programa muy especial, pues acerca de un hecho importante que atraviesa toda la realidad nacional. No se olviden que nos pueden sintonizar por la 940M o también en internet por la www.radiocce.com, donde no solamente nos pueden escuchar, sino también ver a través del streaming en tiempo real. Muchísimas gracias por su sintonía nuevamente aquí un viernes más, un viernes caluroso. Parece que ya el invierno se ha alejado. Lo tanto, vamos a conversar hoy sobre un tema muy, muy trascendental que puede perjudicar a la agricultura del país. Por lo tanto, les invitamos a esta conversación hoy, aquí en El Juguete Rabioso. Sin más, queridos amigos y amigas, el tema que nos trae hoy acá en El Juguete es esa infamia perpetuada el día de ayer, pues ayer la Asamblea aprobó el ingreso de semillas transgénicas al Ecuador. Lo tanto, vamos a conversar acerca de eso, pues yo creo, estoy convencido que es una infamia que perpetúen esto acerca de estas semillas transgénicas. Así que les damos la bienvenida a esas semillas transgénicas y vamos a conversar acerca de eso. Pues ayer la Asamblea Nacional aprobó el libre ingreso de semillas transgénicas al país con fines, eso es lo que dicen, con fines investigativos. Por lo tanto, aquí nos podemos preguntar, después de la investigación, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar en eso? ¿Y cuáles son los riesgos de solamente investigar? ¿Van a gastar muchísimo dinero para investigar? ¿Pueden investigar nuevas formas? Pues les damos una ayudadita. Pueden también investigar formas de cómo se puede llegar a una agricultura sustentable y gastar esos miles de dólares para aquella investigación. También cabe recordar que el tema fue llevado al legislativo como veto presidencial del ex presidente Rafael Correa para cambiar el artículo 56 de la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que impide el ingreso de los mismos. Por lo tanto, aquí no es nada más de darle la bienvenida a estas semillas, sino de que van a cambiar la legislatura, se van a contradecir. Por lo tanto, es un tema muy, muy interesante el día de hoy. Por lo tanto, para comenzar con el programa, vamos a ver qué es un transgénico, de qué se tratan estas formas biodiversas en las cuales ha traído tanto revuelo el día de ayer y todo el transcurso del día de hoy. Pues de acuerdo a los conocedores, transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente y que estos son manipulados, que van a ser manipulados sus genes. Pues las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos de ADN de ese material genético de un ser vivo. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un vegetal, un animal e incluso un humano, para introducirlos en el material hereditario de otro. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España lleva genes de bacterias que le permiten producir una sustancia insecticida. Para poner un ejemplo, la diferencia fundamental, querida audiencia, con las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Por lo tanto, se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo científico que está entredicho. Por lo tanto, la ingeniería genética aplicada para la creación de los cultivos transgénicos parte de aquel principio de que los genes tienen una función en sí mismos, sin tener en consideración cualquier otro factor interno o externo al organismo. Estas incertidumbres hacen que no se pueda descartar el fenómeno de inestabilidad genética de estos productos transgénicos. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, el transgénico son organismos vivos creados de manera artificial. Por lo tanto, esto no es meramente de hoy, sino que ya se ha tratado, ya se ha realizado y ha traído consecuencias desastrosas para la vida humana. Por lo tanto, ver y entender qué es lo que va a pasar dentro de traer estas semillas al país para fines, entre comillas, investigativos, causa muchas preguntas. Pues, como ya dijimos anteriormente, la reforma fue aprobada con 73 votos, la mayoría del partido gobernista. Por lo tanto, vemos que esos 73 votos, esa mayoría tendrá que vérselas con la gente cuando las semillas transgénicas no solamente sean para fines investigativos. Por lo tanto, vemos que también hubo 55 votos que no quisieron y que estuvieron en medio de críticas de la oposición. Por ejemplo, los legisladores oficialistas como Marcela Guiñaga resaltaron que aprobará una ley para que las semillas transgénicas sean investigadas en universidades. Por otra parte, también Doris Solís agregó que oponerse al conocimiento y a la investigación es un flaco favor al país. No estamos diciendo nos estamos oponiendo al conocimiento, pero como ya preguntamos al inicio del programa, podríamos, ¿para qué esa investigación? No está muy claro, no lo dijeron tampoco el día de ayer en la asamblea. ¿Para qué se va a investigar las semillas transgénicas? ¿Cuál va a ser el resultado de aquello? ¿Cuál es el factor fundamental de estudiar semillas transgénicas? Como ya dijimos, se pudo haber desarrollado nuevas formas de agricultura sostenible para los agricultores e investigar aquello. Pues estamos en ese proceso y al menos la Constitución le da derechos a la naturaleza. Por lo tanto, este tipo de investigaciones causa mucho revuelo, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Por lo tanto, hay que ir entendiendo eso. Pues la mayoría gobiernista resalta que es una investigación, resalta que es a través del conocimiento. Sin embargo, ese conocimiento va a tener que probarse, va a tener que hacerlo, va a tener que llegar a algunas conclusiones en las cuales, como creo que la gran mayoría que estamos, que no estamos a favor de las semillas transgénicas, duda de que luego de eso, luego de las investigaciones, se van a sembrar estas semillas. Por lo tanto, hay que entender desde ese punto de vista. Hay que también revisar la Constitución para conocer si se permite el ingreso de transgénicos, ya que aquel acuerdo 401, en el artículo 401 de la Constitución, Ecuador es un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Por lo tanto, hay que entender eso. ingresar semillas transgénicas para su investigación está atentando y es inconstitucional de acuerdo a lo que estamos resaltando. Sin embargo, aquí se destacan miles de preguntas, tanto ver cómo estos organismos van a ser creados artificialmente, van a ser investigados y van a ingresar, como el ejemplo que pusimos del maíz transgénico en España, pues llevan genes que luego van a producir sustancias insecticidas, donde nada más va a poder sembrarse más que ese maíz o nada en la tierra. Por lo tanto, les dejamos con ese cuestionamiento, con esa reflexión, y volvemos con más del juguete rabioso después de esta pausa musical. No se desconecten en la 940 AM. Todos venimos de una estrella de mar. Darme la vida y la sonrisa de cada día. Ya de regresar a la tierra, quiero que sepan que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, por el dolor. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí. Vamos con más de El Juguete Rabioso después de escuchar a Guardarraya. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olviden que estamos en la 940 Radio Casa de la Cultura junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. También nos pueden escuchar en la www.radiocce.com y para aquellas personas que tienen sus celulares inteligentes, tablets, pueden bajarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura para que puedan escuchar toda la programación de la radio. En Play Store se la pueden descargar gratis en Radio CCHD. Así que no tienen excusa para escuchar la radio de la Casa de la Cultura, sobre todo la franja de la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Seguimos con este tema tan trascendental dentro de la palestra pública y nacional del país. Por lo tanto, vamos entendiendo qué son estas semillas, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y también ver que en la Constitución destaca que Ecuador es un país libre de cultivo de semillas transgénicas. Por lo tanto, se indica que hay que entender que los intereses nacionales tienen que estar debidamente fundamentados y que no se puede introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Pues, como ya hemos puesto un ejemplo en España, también vamos a seguir conversando lo demás que es una semilla transgénica, de qué se trata, por qué mucha gente está en contra. Por lo tanto, no se desconecten del juguete rabioso. Bueno, a través de las redes sociales, organismos como por ejemplo Acción Ecológica señaló que con la aceptación del texto del Ejecutivo se violaría la condición del país libre de cultivos y semillas transgénicas. Tanto el movimiento gobernista no cuenta por sí solo con 92 votos para ratificarse en los textos que aprobó el periodo legislativo que concluyó el pasado 13 de mayo, sino hay esos votos. La Asamblea se allanará y entrará en vigencia esta propuesta de Correa de que ingresen semillas transgénicas. En varias ocasiones el ex mandatario indicó que el actual mandatario indicó que revisaría el tema a través de reformas constitucionales. Por lo tanto, vamos a seguir conversando acerca del tema por mucho más tiempo, pues es algo que va no solo está dentro de lo comercial, sino a través de lo cultural. Pues estas semillas, siendo ingresadas al país dentro de los cultivos, va a acabar con lo que somos nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, pues las primeras seres humanos que estuvieron acá en el país y en el mundo acerca de 12.000 años, pues eran agricultores, eran recolectores, y eso, y a través de la agricultura se vuelve un ritual importante dentro de la fecundidad que nos da la tierra. Y eso no es algo que se lo deba tomar a la ligera solamente por investigaciones científicas, sino que se tiene que ver no solamente dentro de lo comercial, sino dentro de lo cultural. Por lo tanto, ¿cómo se crea una semilla transgénica en el laboratorio? Pues nos explican que es un gen que se quiere insertar a la planta, que se introduce en esta bacteria denominada plasmido, que es una agrobacteria que se va a instalar en la célula de la planta, en los cromosomas de la planta, y esto va a variar y va a mutar. Tanto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? De todo aquello. Pues las principales multinacionales son Monsanto, quien tiene a lo largo de la historia de esta corporación, se destacan miles de problemas dentro de la agricultura, de lo ambiental. También está Syngenta, antes denominada Novartis, que son farmacéuticas, DuPont, al que le pertenece Pioneer y Hybrid, Bayer, Crop Science y Dow, que son multinacionales que están en esta movida de los transgénicos y que han provocado miles de daños dentro de la agricultura, dentro de la cultura, de nuestra identidad de como indígenas en esta parte de la tierra. Pues los transgénicos son una nueva fórmula de garantizar la venta a estas grandes corporaciones, establecen esas nuevas fórmulas que garantizan la venta de su principal producto, pues van a vender semillas resistentes a un herbicida concreto, de forma que el agricultor que siega con sus semillas tenga que comprar también su herbicida. Tanto aquí es una manipulación tan capitalista y tan cerrada, tan genial, que por lo tanto, para que tu semilla pueda florecer, pueda ser cosechada, tienes que comprarme el herbicida el cual te hace tanto daño, y lo compras al mismo productor, a la misma multinacional. Por tanto, es solo un instrumento para mantener y aumentar las ventas de productos químicos que los venden Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dove, que son estas multinacionales que han causado tanto daño. Por lo tanto, vamos a ir estableciendo aquellas figuras. Vamos a establecer las 10 mentiras más grandes de los transgénicos para que puedan ustedes ir reflexionando acerca del tema. Por lo tanto, antes de entrar ya a colación dentro de eso, vamos a escuchar más música aquí en El Juguete Rabioso. No se desconecten, pues vamos a hablar de las 10 mentiras de los transgénicos. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos de vuelta. Fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos trabando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosa, caricias que parecen mariposas. Te cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento no forjado. Fuego lento, fuego lento en mi cintura, fuego lento y comisura. Vamos tramando el calor con la danza de los mares y el sabor del suco a suco. Sigo el camino del cortejo, camino. Fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada. Me llena, me vacía, me da calma. Por tal fuego lento. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Jóvenes, anzones, anzones. Color y Folclor San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales. Bueno, después de estos mensajes de la casa de la radio de la Casa de la Cultura, continuamos con el juguete rabioso. No se olviden de sintonizar los 940 AM Radio Casa de la Cultura junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Bueno, como ya les marcamos, vamos a conversar acerca de las 10 mentiras de los transgénicos. La primera es que la ingeniería genética no es nueva, siempre se ha hecho. Esto va a marcar una diferencia fundamental con las técnicas tradicionales de mejora genética que permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que aún no existían, como ya dijimos anteriormente, en la naturaleza. Se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo científico que se encuentra entredicho, que ya lo dijimos. La segunda mentira de los transgénicos tiene que ver que sin patentes no hay progreso científico, dicen. Pues hay que entender que el derecho de propiedad sobre plantas, animales y material genético de seres humanos supone el pago de cantidades importantes cada vez que alguien los comercialice o utilice las patentes. Por tanto, en este punto debemos entender que es algo meramente comercial, que es algo donde pretenden lucrar a través de nula competencia. Por lo tanto, hay que entender que si se inventan una semilla con una bacteria que hace que las demás semillas no crezcan, pues estamos hablando primero de un asalto hacia la integridad cultural de lo que tiene que ver con la agricultura y luego con la tierra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho eso. Pues en los países del norte del continente quieren imponer las biopatentes a los países del sur. Comunidades ancestrales que se han dedicado toda su existencia a cultivar, a cosechar, de una manera ritual, de una manera tan etérea en muchos de los casos, van la ingeniería genética quiere enseñarles a toda esa sabiduría ancestral de cómo hacerlo. Por lo tanto, a través de esas biopatentes lo quieren hacer. Lo que, como ya es conocido, afectará especialmente a los pequeños agricultores, o sea, a aquellas personas que viven de la tierra por generaciones y generaciones. Monsanto tiene una patente, por ejemplo, que cubre toda la soja transgénica, toda la soya transgénica. Monsanto, esta multinacional que ha hecho tanto daño al planeta. Por lo tanto, cualquiera que sea la tecnología que se utilice y el fin para que se use, los transgénicos han dado el pretexto de artificialidad necesaria para considerar a los seres vivos objetos creados por los seres humanos y por tanto patentables. Por lo tanto, hay que tener en cuenta aquello. También, semillas Terminator y Traitor, así se conocen a la manipulación genética de las plantas para que sus semillas sean estériles. Tanto la tecnología Terminator, llamada también Sistema de Protección de Tecnología, o por sus siglas en inglés TPS, fue desarrollada para evitar que los agricultores, y escuchen bien, para evitar que los agricultores guardaran y resembraran las semillas cosechadas. Incorpora una característica que mata los embriones de las plantas en desarrollo, de manera que no se puedan guardar y volver a sembrar en años posteriores. Por lo tanto, estas multinacionales, como ya les dije anteriormente, quieren quitar la cultura ancestral de las naciones latinoamericanas que tienen aquello, que la identidad lo muestra de esa forma. Por lo tanto, quieren quitar aquello para que no tengan competencia absoluta dentro de la alimentación, pues somos y venimos, creo que todos nosotros venimos de la agricultura, nos alimentamos a través de aquello. Por lo tanto, es un negocio redondo que solo unas pocas multinacionales tengan derecho a las semillas, y por lo tanto esto haría que la agricultura sea devastada de como nosotros la conocemos a través de esos rituales importantes. Aunque Terminator, esta tecnología llamada de esa forma, no se comercializa aún, si hay ensayos de campo y ya se han llevado a cabo pruebas experimentales, pues aquí entraría aquello de lo que quieren hacer en el país, que quieren investigar, que quieren llegar como al conocimiento acerca de aquello, pues tenemos que ver que ya se han hecho ensayos que se han llevado a cabo en invernaderos de los Estados Unidos, y estas semillas Traitor, cuyo nombre oficial es tecnología de restricción de uso, van a incorporar un mecanismo que exige aplicaciones anuales de químicos para activar la característica deseada. Por tanto, vemos que quienes fabrican las semillas también son quienes fabrican los químicos que permiten incorporar dentro de esos mecanismos de tecnología dentro de la agricultura. Por lo tanto, estas semillas tienen graves repercusiones para los agricultores. Eso hay que tener en cuenta, querida audiencia. Los pueblos indígenas, aquellos que estuvieron miles de años antes que nosotros, y que nosotros somos parte de aquello, somos parte de esos pueblos, somos parte de la tierra, de la agricultura, de aquella diversidad de variedades agrícolas conservadas en los campos de aquellos agricultores, y que son fundamental para la producción mundial de alimentos, pues sin la agricultura no tendríamos que comer. Por lo tanto, estas multinacionales y estas investigaciones de transgénicos pretenden eso, pretenden quitarnos aquello, quitarnos lo gratificante que es la tierra con nosotros, que nos da alimentos, para hacer un comercio tan monopólico que solo ellos, a través de sus semillas y de sus químicos, puedan hacerlo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto dentro de lo que está pasando en el país. La tercera mentira de los transgénicos tiene que ver con los cultivos transgénicos, escuchen bien, los cultivos transgénicos son más productivos y tienen más calidad. Esto es lo que nos dicen. Sin embargo, es una gran mentira. No se ha constatado que los rendimientos de las cosechas aumenten con las plantas transgénicas, pero sí que disminuyan en muchos casos, pues los transgénicos no son más que una forma de concentrar la riqueza en pocas manos a través de estas empresas multinacionales. Tanto, por ejemplo, en Estados Unidos se dan pérdidas de producción en soya transgénica de hasta el 7% con respecto a la soya convencional. Otro ejemplo, en España, numerosos estudios demuestran que los rendimientos de maíz transgénico pueden llegar a ser hasta de un 10% menores que para las variedades no transgénicas equivalentes en la zona. Tanto, vamos viendo que los cultivos transgénicos no son más productivos, ni hay la certeza de aquello, pues son descartables, son productos que se establecen de forma dentro de un laboratorio. La cuarta mentira es que los transgénicos son una solución al hambre. Esto hemos venido escuchando desde que vino a la palestra pública esto de los transgénicos, que estas semillas son una solución al hambre. Por lo tanto, hemos establecido dentro del programa mismo que hay muchos conflictos, hay muchos problemas sociales que se solucionarían con el hambre si se terminaran, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, desperdiciar toda la producción agrícola de la comida para multinacionales que producen comida misma, como las grandes multinacionales de comida rápida, quienes son los mayores productores de comida para sus especies y que esas especies luego van a estar en el plato de cada uno de ustedes. Por lo tanto, los transgénicos no son una solución al hambre, pues la propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma que la tierra produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial. Por lo tanto, vemos la brecha, y hemos conversado acerca de la brecha que produce el capitalismo, quienes tienen mucho y aquellos que tienen muy poco. Pues cuando las multinacionales de la biotecnología afirman que los transgénicos son una solución para el hambre del mundo, parten de un error básico. Por ejemplo, el hambre existe por un desfase entre la producción de comida y la población humana, lo que hemos venido conversando. Pero el hambre no es exclusiva de países con poca producción alimentaria, sino que la gente pasa hambre porque es pobre y no puede comprar comida o porque no tiene tierra para cultivar alimentos. Esto se estableció a través de miles de años y no solamente es en esta época contemporánea, sino que viene dentro de un contexto mundial de aquellos latifundios de terratenientes que se apropiaban de las tierras y que dejaban a la gente sin tierras para cultivar sus propios alimentos. Tanto los transgénicos ni producen más ni otorgan a los pueblos seguridad alimentaria, sino que ponen la producción de alimentos en manos de cada vez menos empresas. Y dentro de aquí, hablar de seguridad alimentaria, el país estableció la soberanía alimentaria. ¿De qué soberanía vamos a hablar si existen semillas transgénicas, de las cuales solo aquellas semillas se pueden cultivar aquí en la tierra, de acuerdo a estos biopatentes? Por tanto, hay que tener muy en cuenta y hay que estar muy atentos a que esto no se produzca, a que esto no se dé, a que se puedan desarrollar nuevas investigaciones acerca de agricultura sostenible, que es mucho más importante que establecer investigaciones de transgénicos que no llevan a nada bueno, que hay ejemplos de eso y que estamos conversándolos el día de hoy. Pues la solución al hambre y a la desnutrición pasa por el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas. Tanto esa solución es la que nosotros buscamos dentro de eso y queremos conversar acerca de aquello. Pues el acceso a los alimentos y el empleo de técnicas como la agricultura y la ganadería ecológicas son lo que nos va a permitir cerrar esa brecha del hambre en el mundo. Pues solucionar el hambre tiene que ver con esos empleos de nuevas técnicas dentro de la agricultura y la ganadería y otras cosas dentro de eso, pero que sean sostenibles dentro del ecosistema. La industria de los transgénicos utiliza su poder comercial, como ya hemos dicho, e influencia política para desvariar dentro de los recursos financieros que requieren las verdaderas soluciones. Esto en cuanto a las 10 mentiras. Todavía nos quedan 6 más. Sin embargo, vamos a una pausa musical. Reflexionemos acerca de lo que hemos hablado y ya volvemos con más del juguete rabioso. lo que queda. Mi habla permite que el sol entre por mi ventana. No insistas, nada pasará. No te escapa la tristeza, que ya estoy cansada. Vamos con más del juguete rabioso. Vamos a ir desarrollando más acerca de estas 10 mentiras de los transgénicos. La quinta dice que las compañías transgénicas investigan para alimentar al mundo y para desarrollar cultivos adaptados al cambio climático. Pues hoy por hoy los cultivos cuyas nuevas propiedades dicen que van a solucionar graves problemas sociales o ambientales no son sino parte de la estrategia de la propaganda de la industria agrobiotecnológica. Pues la realidad es que los transgénicos que se comercializan no están pensados para reducir el uso de pesticidas, ni para solucionar el hambre, ni para crear plantas tolerantes a la salinidad o resistentes a la sequía, por ejemplo. Son semillas diseñadas para asegurar las ventas de determinados agroquímicos, para aumentar el control de las corporaciones sobre la agricultura, para concretar cada vez más el poder y la producción de alimentos en manos de un puñado de empresas, como ya hemos dicho. La mayor parte de los transgénicos de que nos hablan estos organismos propagandísticos son financiados por las multinacionales del sector, son experimentos que algún día pueden estar en el mercado, por lo tanto hay que estar muy pendientes de lo que va a pasar en el país. Otra de las mentiras es que las cosechas transgénicas reducen el uso de herbicidas y pesticidas. Con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor puede usar mayores cantidades de agrotóxicos para acabar con las llamadas malas hierbas. Actualmente existen datos que demuestran que debido a esto se están utilizando mucho más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales, pues la presencia de glifosato en el suelo, este glifosato que es diseñado por Monsanto, va a ir al suelo, al agua y en los alimentos es cada vez mayor. En cuanto a las plantas BT, no se ha verificado una reducción del uso de agroquímicos, sin embargo, han aparecido plagas resistentes a este glifosato con el siguiente perjuicio para la agricultura ecológica. La séptima mentira es que la ingeniería genética es exacta y precisa, pues la introducción de genes nuevos en el genoma de la planta o del animal que se ha manipulado provoca consecuencias impredecibles en el funcionamiento genético, ya que los genes tienen un mecanismo complejo de interacción con el resto de genes. Por lo tanto, una de las formas de introducir los genes en la planta o animal es mediante la pistola de genes, que los dispara al azar, pues de esta manera el transgénico se introduce aleatoriamente en cualquier parte del genoma de la planta o del animal, lo que trae consigo efectos secundarios e implicaciones fisiológicas o ecológicas impredecibles. La octava mentira es que podemos decidir no consumir transgénicos. Otra mentira, el maíz, la soya o sus derivados industriales están presentes en más del 60% de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta las papas fritas, pasando por la margarina y los platos preparados, por ejemplo. Los únicos transgénicos que están permitidos en la Unión Europea para consumo humano son precisamente la soya y el maíz. Sin embargo, la aplicación de las normas de etiquetado no es correcta, dado que las administraciones, por ejemplo española, no han puesto en marcha los mecanismos de trazabilidad, seguimiento y etiquetado necesarios para que los fabricantes de alimentos puedan cumplir con las normas. Además, la gran mayoría de los compuestos de estos alimentos contienen derivados de transgénicos. Pues bien, existe un grave vacío legal, puesto que no es obligatorio etiquetar los productos alimentarios. Aquí en el país hay productos que se venden a muy bajos precios. Sin embargo, abajo de la etiqueta dicen contiene transgénicos. Entonces, por lo tanto, eso es tan barato porque contiene transgénicos. O sea, otras cosas que no tienen nada que ver con el producto original. La novena mentira es que los agricultores se benefician de las cosechas transgénicas. Eso es total mentira. Solo un puñado de empresas, por ejemplo, el 90% de los transgénicos están en manos de Monsanto, de esta multinacional, que controla el mercado de estas semillas y de los productos químicos asociados. Estas multinacionales han patentado sus semillas, tanto nadie puede utilizar esas semillas sin pagarle a Monsanto una cantidad de dinero. Por lo tanto, han decidido ponerle precio a la vida. En cuanto a la riqueza de la biodiversidad, siempre ha sido un patrimonio de los pueblos. Esto es lo que venimos, lo que se ha venido luchando por miles de años a través de este territorio. Por lo tanto, la riqueza de la biodiversidad siempre es un patrimonio, siempre va a ser ese patrimonio, y nunca ha tenido propietarios que puedan cobrar a un campesino por utilizar sus propias cosechas, por utilizar semillas para sus propias cosechas. Por lo tanto, la semilla, además de ser clave para los productores, es la base de la soberanía alimentaria que tanto se jactan en este país de hablar de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, las semillas no pueden pertenecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría, pues los transgénicos son una manera de mantener la dependencia de los agricultores hacia unas pocas multinacionales. O sea, mucho dinero. Hay en juego mucho dinero, por lo tanto están en eso. La décima y última mentira de los transgénicos que les hemos podido traer hoy aquí en el Juguete Rabioso, dice que no se puede detener el progreso. Escuchamos a un asambleísta de gobernista que decía que vamos a hacerle un flaco favor al país si no permitimos la investigación de estos productos. Por lo tanto, no se puede detener el progreso, es lo que dicen. Pues la continuidad científica recomienda que se lo haga. Es cierto que no se debe detener el progreso, no se va a detener por esto, siempre y cuando esto genere soberanía alimentaria y justicia y protección ambiental. Por lo tanto, en la agricultura el verdadero progreso son las técnicas agrarias sostenibles, y en este sentido nosotros ponemos en la palestra pública de que eso se debe invertir para esas técnicas agrarias sostenibles, para la agricultura ecológica, para que no se acabe el planeta y que todos podamos obtener alimentos y que seamos soberanos dentro de eso, para que no haya tanta gente muriendo de hambre. Investiguemos estas cosas, démosles nuevas técnicas agrarias a nuestros campesinos para que se hagan sostenibles y que podamos comer cosas que van a ser en beneficio de nuestra salud y no en detrimento de aquella. Por lo tanto, el respeto a la fertilidad del suelo, el desarrollo de modelos locales y basados en variedades tradicionales es lo que se debe investigar, es lo que se debe invertir para aquello. No en semillas transgénicas, que ya hemos hablado de estas 10 mentiras, que es lo que nos proponen, y hay que reflexionar acerca de este tema. También podemos decir que en enero del 2008 un amplio grupo de organizaciones ambientales y agrarias presentó una una declaración ampliamente respaldada por la sociedad civil, gracias al apoyo de representantes y organizaciones, ONGs, sindicatos, investigaciones, docentes, donde se declaró este debate sobre los transgénicos. Por tanto, hay que entender aquello. Algunos de los peligros de estos cultivos para el medio ambiente y la agricultura son el incremento de uso de tóxicos en la agricultura, contaminación genética, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y malas hierbas, y efectos no deseados en otros organismos. Pues los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles. Por lo tanto, los riesgos sanitarios a largo plazo de estas semillas van a presentar en nuestra alimentación, en los animales cuyos productos consumidos no estén evaluados correctamente y su alcance sigue siendo desconocido. Por lo tanto, establecemos aquellos. Bueno, hay que pasar a la acción, hay que decir y establecer aquello. ¿Qué se puede hacer? Pues garantizar una cadena alimentaria libre de transgénicos y de sus derivados, que debemos seguir rechazando su empleo. Utilizamos nuestra libertad de elección a la hora de comprar y de actuar. Esa es una de las cosas que debemos hacer. También hay que fomentar las zonas libres de transgénicos. Pues hay que proponer que nuestra asamblea declare zona libre de transgénicos al país, que ya está en la Constitución. Y otra de las cosas más fundamentales es no comprar transgénicos. Pues los productos de lista verde que existe en el país pertenecen a empresas que están luchando contra esto, que nosotros podamos establecernos no solamente a través de la soberanía alimentaria, sino que esa soberanía alimentaria genere que nosotros nos alimentemos de buena forma. Y otra de las cosas es devolver los productos con transgénicos. Si compras sin darte cuenta un producto cuya etiqueta, indica que contiene transgénicos, pide al comerciante que te lo cambie o que te devuelva el dinero. Pues de esa forma vamos a convertir este planeta en un lugar mejor. Hay que convertirnos también en observadores de transgénicos, pues cuando vayan a comprar, fíjense en la etiqueta, si encuentran un producto en cuyo etiquetado indica explícitamente que está producido a partir de organismos modificados genéticamente, hay que estar pendientes, hay que ir y denunciar aquello. Para eso también sirven las redes sociales. Comprar productos ecológicos. Hay el mercado, por ejemplo, que permite esa compra de productos ecológicos. En la agricultura y la ganadería, ecológicos no está permitido el uso de transgénicos ni sus derivados. Consumiendo este tipo de productos, garantizamos la conservación del medio ambiente y protegemos nuestra salud. Por eso, en muchas de las ocasiones nos preguntamos por qué hay tanta gente con cáncer. ¿Es esto el problema? Pues hay que participar activamente acerca de eso. Y bueno, muchas gracias. Hemos concluido acerca de este tema tan importante. No se olviden que hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Y que la palabra es una herramienta de lucha. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Somos la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Promocionales y publicitarios en Radio César.